zombies mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre por la M690 y allí operando nuestro compañero Julio Pardo y a través de la www.laretaguardia.com.ar en donde opera nuestra amiga Natacha Expucho Bianchi. Todo con Natacha Expucho, Expucho Bianchi, ¿viste? Todo le buscamos la chicheche. Bien. Y muy, y bueno, y felicitándola acá que tenemos otra ex fumadora en recuperación, digamos. Los que somos ex fumadores siempre estamos en recuperación, como hablamos con nuestros compañeros de, de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Sí. Bien, ¿yo cuántos años llevo de estar en recuperación? Haceme el cálculo, Luis, porque eso está bueno para las matemáticas. Desde el 93, 15 de septiembre de 1993. Y van 10 y qué? ¿Se te cayó una sopa? 17. ¿17? Desde el 93, 2003, 2013, 20 y pico ya. 20. Sí, un adulto ya tengo sin 20. Fumar. Bueno. 23 años, ¿eh? Claro. Así que se puede, se puede. Siempre a través... ¿Yo? Luisito. Eso. A mí me preguntan a ti desde el 2003, o sea, van a ser 13 años también. Así es. De a poquito se puede. Bien. Sabés que podés comunicarte con nosotros, también nos podés contar si sos fumador, exfumador, si estás tratando de dejarlo. En general, el tratar de dejar tiene que ver más con un buen susto que te pegás, ¿no? El bobo, te dicen que puedes tener una arteria tapada. Bien, que a veces con decisiones propias, autónomas, y decir, hoy dejo de fumar, ¿no? Bien. En mi caso, yo tuve una neumonía. Y me dijeron, obviamente no puedes fumar, tenés que irte a la cama. Y bueno, la decisión fue que el día que me dieron el alta, yo dije, igual, si ya estuve tanto tiempo sin fumar, ya está. Y por suerte lo sostuve. Lo sigo sosteniendo. Bien, ¿sabes que si querés comunicarte entonces con nosotros y contarnos cómo es tu experiencia con el Chau Pucho? Podés hacerlo a través de nuestras vías de comunicación, que son... oidmortales2011@yahoo.com.ar, sino en nuestro Facebook, oidmortales2011, y si no, nos dejas un mensaje en el 3533-1744. ¿Vos cómo dejaste de fumar, Luis? También un día, no sé, tuve una descompostura, terminé internado y fueron 2 días, así que 2 días sin fumar. Cuando volví a mi casa, dije, si pasaron 2 días... puede pasar uno más. Ese tercer día pasó y dije, si pasaron 3 días, puede pasar uno más. Y pasó el cuarto y así fui acumulando. Fui acumulando con el paquete de cigarrillos medio terminar en la mesita de luz. Qué peligro ese paquete ahí. Y terminé qué ese tentación. Paquete. Exactamente, justamente fue por eso. Y ese paquete de cigarrillos terminé regalándoselo a un amigo que fumaba lo mismo que fumaba yo y nunca más agarré cigarrillo. Bien. O sea, fui haciendo una cuenta acumulativa. ¿No? Yo alguna vez conocí a alguien, que a veces ser tacaño conviene, que era alguien que fumaba y que todo el mundo en el trabajo le pedía cigarrillos. Y un día dijo, no voy a fumar más. Porque estoy podrido de que me pidan, de que me manguen los cigarrillos. Bueno. Y la verdad que ser tan tacaño le sirvió para su salud, ¿no? O sea, igualmente digamos que para quienes hemos sido fumadores y demás, creo que por suerte tenemos tenemos una gran suerte, que es que el mundo se ha organizado para que no fumemos. O sea, yo me acuerdo de estar fumando en la facultad, de estar dando clase con la tiza en una mano y el pucho en la otra. Y sí. Qué feo. Uh-huh. Acá un oyente dice que parecemos un grupo de autoayuda. Bueno, bueno, estamos en reunión. Acá el oyente se llama Fernando. ¿Será fumador, che? Si sirve para algo. Sí, sí, sí. Pero bueno, a lo mejor algo lo hizo inquietar, ¿viste? Porque, a ver, todos sabemos que fumar te hace mal. A ver, eso es así, todos lo sabemos. Y lo que nos preguntamos es por qué. Placer. Sí, sí, sí, sí. Genial, sensual. No te lo voy a cantar el tango. Dale, que así vamos juntando para hacer el long play. Me salió el viejazo. Acá dice que los que están escuchando es mientras se fuman un cigarro. Algunos. Que igual es fumar, ¿no? Porque eso de no, porque si me voy a Cuba y me traigo un toscanito de esos y eso no es fumar. No, no, no. Todo lo que te lleves a la boca y que esté prendido fuego, que largue humito, es fumar. Ah, bueno, pero un cigarrito todos los días, pero un cigarrito cada tanto uno puede sacarse un gusto. Pero aparte el cigarro no es lo mismo que el... que los cigarrillos, buen habano, no se traga el humo, generalmente. Está bien, no tenés un cáncer de laringe, pero tenés un cáncer de lengua, está lindo, está muy bueno también. Bueno, puede ser. Te voy a llevar un día a recorrer la sala de cabeza y cuello del hospital para que veas lo que es un cáncer de lengua. Bueno, preguntaré a Castelli en todo caso. Y bueno, es terrible, te digo que es una de las... Bueno, dejémoslo así. Uh-huh. Bueno, acá me dicen que ese comentario de que todo lo que te lleves a la boca que esté prendido fuego se presta a múltiples interpretaciones. Yo hablé de una sola interpretación. Acá la cabeza quemada, digamos, es del que está pensando en otra cosa. Yo estoy hablando de un cigarrillo, uh-huh, de un habano, de un toscano, de llamarlo como quieras, ¿sí? Bien. Hoy tenemos un programa que, bueno, vamos a abusar un poquito de nuestro compañero, el doctor Ricardo Teijeiro, pero lo dejamos descansar tantos lunes que ahora entre el dengue, el zika, el chikungunya y todas estas cosas que hay de los mosquitos y los santos mosquitos, bueno, parece que la cosa del lunes pasado a esta que habíamos hablado está como más compleja, ¿no? Sí. Está como más grave y la verdad que... Yo no sé a veces, ¿no? Uno ya está tan descreído. Si esto es una campaña para que no nos vayamos al Brasil porque está mucho más barato que quedarnos en la Argentina en el turismo. O si realmente esto está tan, tan complejo, ¿no? Y nada, ¿y cómo es esto de que si el mosquito es autóctono o no es autóctono? ¿Para qué es que se le pide documento para ver si es autóctono? Usted, muéstreme su documento, señor mosquito. No sé. ¿De dónde nació, mosquito? Traiga la partida de nacimiento. Qué sé yo, es todavía es como difícil a veces, por lo menos, de entender para los que no estamos en este tema habitualmente. Y esto surgió un poco porque más allá de que hablamos del dengue, también está el chikungunya y el zika, y he visto y me han dicho, mirá que si tenés pacientes embarazadas, hay que decirles que no pueden viajar al Brasil directamente, porque parece que el zika trae malformaciones o algún tipo de problema en los bebés. Bueno, así que bueno, guarda, porque no es solo el dengue, ¿eh? Después se lo vamos a preguntar. Vamos a ver si se lo preguntamos. Como siempre, elegimos un poquito de música relacionada obviamente a Spinetta. Elegí una cantante italiana que a mí me gusta cada tanto poner un poquito de música italiana, que la verdad yo no la conocía. Me gustó mucho la música y bueno, vamos a hablar un poquito de ella si le compartimos esta nueva cantante. Para nosotros ya es una cantante que lleva sus años. Se llama Noemí, tiene un solo nombre. Noemí, así. Si la quieren ir... ¿Italiana? Italiana. Como Milva. Y tiene un tono de voz, después cuando la escuchen... inclusive Nati, si querés ir buscando un poquito el tema, porque va a ser uno de los primeros que escuchemos, la verdad que es una voz, de esas voces bien tanas, de esas mujeres bien tanas, que a mí por lo menos en lo particular me encantan. También vamos a recordar que hoy es el Día Nacional del Reportero Gráfico. Uh-huh. Esto tiene que ver con el asesinato de Cabezas, así que eso seguramente te lo voy a dejar a vos, uh-huh, Luis, para que nos cuentes, ¿sí? Si tenemos tiempo, vamos a escuchar algo de Lito, y que tiene que ver con la vida. Bueno, también se pegó un flor de susto y si estaba fumando, otro que debe haber dejado de fumar, porque bueno, Lito también su corazoncito le hizo un mal paso y lo asustó, pero bueno, está muy bien, por suerte, así que si tenemos tiempo también vamos a escuchar un poquito de música de Lito. También, si nos da el tiempo, habíamos dejado olvidado esa historia de los hospitales que habíamos empezado a hacer de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así que bueno, si nos da el tiempo, vamos a ir recorriendo algún otro hospital. Recordá que a las 9 termina el programa y empieza el del doctor Alfredo Grande. Bueno, ok, no sé qué me quisiste decir, pero bueno, ya entendí. Sí. Bien. Si es por agregar, agregamos. Para ir directamente al grano, si querés, Nati, ponenos la pauta que también nos haces. Y después vamos a escuchar este tema de Noemí, que está muy lindo. A mí me gustó mucho. A ver si comparten conmigo la idea. Oíd mortales. Sono un peso per me stessa, sono un vuoto a perdere, sono diventata grande senza neanche accorgermene, e ora sono qui che guardo, che mi guardo crescere, la mia cellulite e le mie nuove consapevolezze. Che è passato senza che me ne accorgessi, quanti giorni sono stati quasi eterni, quanta vita che ho vissuto inconsapevolmente, quanta vita che ho buttato, che ho buttato via per niente, che ho buttato via per niente. Sai, me stessa, sono un vuoto a perdere, sono diventata questa senza neanche accorgermene, ora sono qui che guardo e mi guardo crescere, la mia cellulite e le mie nuove consapevolezze, consapevolezze. Hermosa voz, la de Verónica Scopelitti, bien tana, ¿sí? El nombre artístico es Noemí, es cantante y directora de videoclips italiana. Nació en Roma un día como hoy, pero de 1982, o sea que es una mujer muy joven, ¿sí? Este tema que escuchamos, de los temas que pueden encontrar en distintos lugares, se llama Voto a perdere. Y la verdad que me pareció muy lindo, y un color de voz tiene que a mí me hizo recordar a las italianas, ¿no? A las voces claramente italianas, ¿sí? ¿Te gustó, Luis? Sí, Sí, sí, y vos sabés que hablando de Italia estaba recordándome algo. Quiero pasar un... No es un aviso para que vayan, pero quizá el que pueda y esté la semana que viene allí, no hay problema. El 31 de... El próximo 31 de enero, en Italia, se corre la Corsa di Miguel, que es la carrera de Miguel. La carrera de Miguel, Que aquí se corre siempre el domingo anterior al 24 de marzo en la ciudad de Buenos Aires. Pero esta carrera tiene la historia que empezó en el año 2000 y fue su primera carrera, se corrió allí en Roma gracias al homenaje que le rindió Valerio Piccione, que es un periodista del Corriere del Sport ahí de Roma, y que él organizó en esa oportunidad la carrera, y después se popularizó en Argentina, ya se corre en muchas ciudades, ¿no? Y no es casual, porque él organizó la primera en el 9 de enero del 2000, que fue justamente la fecha donde Miguel Sánchez fue, que era un atleta aquí argentino que corría maratones, pero en el 78 que fue secuestrado por fuerzas militares de la dictadura. Y me estaba acordando que yo hace un año atrás, hoy estaba en Grecia, que se estaban realizando las elecciones presidenciales, ¿no? Con el triunfo de Syriza. Y nada. Todo lo que ha pasado en este año. Y todo lo que pasó en Grecia durante ese año. Mirá cómo uno va hilando cosas, porque a su vez yo después estuve unos días en Barcelona y un matrimonio amigo argentino que estaba de vacaciones allí estuvo en la carrera de Miguel, y como yo no pude estar, por más que estaba en Europa, me trajo de parte de Valerio una agenda, un souvenir, un tipo bolsita, mochila, todo con recuerdos, y una remera de la Corsa de Miguel de ese año, que todavía, por supuesto, lo conservo, guardas, ¿no? Sí, así es. Bueno, si le parece a Nati, hacemos un cortecito, hacemos como una pausita. Mortales. Seguimos en Oíd Mortales, siempre por la M690 y a través de www.laretaguardia.com.ar. Bien, dentro de las actividades que podemos hacer en la ciudad de Buenos Aires, sabes que el gobierno de la ciudad promueve disfrutar las playas de la ciudad, que esto es desde el 8 de enero, ya que se está pudiendo ir, y se puede ir martes a domingos de 10 a 20 horas. Funcionan en lo que se llama el Parque de los Niños, ahí por la zona norte, digamos, de la ciudad de Buenos Aires. En el límite con Vicente López. Y en el Parque Indoamericano. Yo tengo ganas de ir, Luis, como para no solamente contar esto de la ciudad, sino también contarlo desde el otro lugar, del transitarlo y ver en qué condiciones está, sí, y demás. Igual aclaremos, playas un poco atípicas porque no tienen agua, ¿no? Obvio. Y este fin de semana, después vamos a hablar de otro evento, pero hay también el Año Nuevo Chino, que se festeja este año, el año del mono de fuego, sábado 30 y domingo 31 a partir de las 17 horas, bueno, donde siempre ahí en lo que es Barrancas de Belgrano, el año nuevo chino de la gente de esta comunidad, y que bueno, hay mucha otra gente que comparte, ¿no? Y ya se vienen los carnavales, ¿no? Falta un poquito. Y no mucho, ya bien, estamos por ahí. Pero ¿no? Creo que ya tenemos en comunicación al doctor Ricardo Teijeiro. Hola, doctor Teijeiro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Hace una semanita que hablamos, pero parece que el dengue en esta semana cada vez viene como más fuerza, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, estamos teniendo más casos, ya tenemos casos autóctonos en varias provincias, y bueno, era lo de esperar. Una vez que empiezan a aparecer casos, teniendo el vector en desarrollo, que es el mosquito, es de esperar que se incrementen los casos. Acá lo más importante es en trabajar para tener la menor cantidad de casos posible, no que no haya casos. De todas maneras, todos los casos que hemos tenido hasta ahora fueron sin complicaciones. Uh-huh. Fueron diagnosticados, se hizo tratamiento sintomático y tuvieron buena evolución. Uh-huh. Está bien. Yo tengo una duda así de puro burra que se dice, ¿yo cómo me doy cuenta si el mosquito es autóctono o no? No, caso autóctono se dice cuando se produce un enfermo, la transmisión en el mismo lugar. ¿Qué quiere decir? Hay un paciente enfermo que viene de zona de riesgo, como puede ser Formosa, Misiones. Viene con la enfermedad y circulando el virus. Un mosquito acá, en Ciudad de Buenos Aires, lo pica esa persona, luego pica un sano, ese es un caso autóctono, uh-huh, porque se contagió de un enfermo acá mismo. Uh-huh. Lo que nosotros llamamos los casos que están viniendo, que fueron los más importantes, que siguen llegando, son los casos que vienen, que se contagiaron en el norte argentino, o en Paraguay, o en Bolivia, o en países periféricos. Uh-huh. Ellos son la mayoría de casos que están llegando a nuestros hospitales. Uh-huh. Ahora, ¿cómo se detecta que es autóctono en el sentido de porque hay una relación directa entre un enfermo y el siguiente, porque son familiares, digo, porque o el mosquito que vuela y se va al vecino, no? Eso es. Hay una relación epidemiológica, pero lo más importante es que el paciente no haya viajado. Si hay un paciente dengue que lleva ese diagnóstico, se le hace la serología y no viajó, claro, ese paciente es autóctono. Ah, ahí entonces es, hay que empezar a buscar alrededor del domicilio de ese paciente que en otro caso pudo haber tenido dengue, lo pudo haber traído. Claro, porque el mosquito en sí, ¿cuánto puede trasladarse físicamente? No, primero que el mosquito tiene una vida corta. Claro. Y segundo que no se traslada demasiado. Uh-huh. Los casos son siempre en la misma zona. Uh-huh. E inclusive nosotros, lo que se está haciendo en las áreas programáticas es fumigar, investigar los casos epidemiológicos y verificar los contactos en las 9 manzanas de alrededor de la casa de los casos que aparecen, ¿no? Sí. Y Doc, apareció esto también del Zika, que por ahí no le dimos tanta importancia, pero bueno, nos cruzamos en el pasillo y hablando del tema de las embarazadas y demás, no tiene tanta difusión como el dengue, ¿no? Al principio no tuvo tanta difusión, está limitado. Uh-huh. Todavía es un gran problema para el viajero, la mujer embarazada. Ese es el gran problema. No tenemos Zika nosotros todavía que haya llegado a nuestro país. Sí, ya hay en Colombia, en Paraguay, que obviamente por el traslado en avión en horas uno está de un lado en el otro. Para gran riesgo la mujer embarazada, ¿por qué? Porque cuando este virus infecta a una mujer embarazada, corre el riesgo de tener una enfermedad neurológica al recién nacido que es incurable, que es de por vida, y que la mayor expresión es que la cabeza, el cerebro, no desarrolla. Por eso se llama microcefalia, no desarrolló el cerebro. Uh-huh. Y en el adulto puede también tener sintomatología neurológica, pero que no es grave, salvo en aquellos que tienen alguna otra enfermedad, tienen déficit de sus anticuerpos o tienen algún otro tipo de problema. Si no, el mayor riesgo para la embarazada, tal es así que en la zona donde está circulando epidemiológicamente se recomienda que no viaje la embarazada, que si tenía planeado un viaje, lo suspenda, pero solo la embarazada. Bueno, o sea que esto es un aviso importante para todos, inclusive, bueno, lo deben saber nuestros compañeros que atienden embarazos en los hospitales, en los sanatorios, en los distintos lugares. Sí, para, sí, sí. Para avisarles, ¿no? Hoy está difundido, ya está, y las notificaciones del Ministerio de Salud ya fueron difundidas en todos los hospitales, ya tenemos las planillas de notificación y cómo enviar la sangre para hacer el diagnóstico, pero lo más importante de todo es que si alguien tiene planeado un viaje al norte, sea Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, donde sea, que consulte con el médico. El médico le va a decir, si el médico no sabe, el mismo médico va a consultar con un especialista en viajero y le va a hacer la recomendación de acuerdo al área donde vaya. Porque yo digo Brasil, pero no es todo Brasil, no es lo mismo. Hay zonas como el norte o el nordeste de Brasil que está más afectado. Lo que pasa es que sí, hay virus circulando en Río de Janeiro. Ese es el gran problema. Pero Bahía, Ceará, Fortaleza, Pará, esas son las zonas de más riesgo. Pero hay zonas en el sur de Brasil que no tienen riesgo. Que no pasa nada. Todavía no hay problema con este tipo de virus. No sabemos si más adelante va a desarrollar o no, por justamente el problema de globalización, de que se van corriendo de un lado a otro, porque nosotros, los humanos, lo vamos llevando de un lado a otro. Pero en el sur todavía no hay riesgo. Y esto que usted comentó, así como al pasar, que me parece muy interesante, ¿un médico que se especializa en viajes? En viajes, medicina de viajeros, es una especialidad. ¿Generalmente medicina, son clínicos, infectólogos aparte? En general son infectólogos. Porque bueno, la medicina viajera se basa en el infectológico, ¿no? En las distintas infecciones que se producen en los distintos lugares geográficos, no son todas las mismas. En África podemos tener ébola y acá nunca recibimos ébola, y hay países que tienen polio y nosotros hace 10 años o más que no tenemos polio, que somos libres de polio. Sarampión, o sea, hay en Europa frecuentemente. Nosotros hace 10 años no tenemos sarampión. Entonces, es una especialidad que es muy importante consultar, y cada vez más, por esos riesgos epidemiológicos. Y es difícil que todos los médicos conozcan cómo es el circuito de las enfermedades. Entonces, el especialista en viajero lo va a poder informar, obviamente con mucho más responsabilidad, más seriedad y más conocimiento del tema, ¿no? Bien, sí, Luis. No, quería consultar esto. La semana pasada lo hablamos, pero por ejemplo, hoy en la página del gobierno de la ciudad anuncia que desde las comunas aquí en la Ciudad de Buenos Aires se sumaron para la campaña de prevención del dengue. Hay charlas que se están haciendo. ¿Cómo se está trabajando? Porque dice además que quienes también han participado fueron del Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, ¿no? Y el Departamento de Epidemiología, que estuvieron capacitando. ¿Cuál es la relación por el Instituto Pasteur? Digo que no es un hospital para seres humanos, ¿no? Claro. ¿Cuál es la vinculación o la relación directa que hay? Y estudia toda la epidemiología de los vectores también. De los mosquitos, ellos van siguiendo dónde están las situaciones de riesgo, ellos son los que estudian en el país o en la ciudad, cuáles son las zonas donde hay desarrollo de esa aegypti, y así ellos trabajan mucho más con el vector, ¿no? Y dan las recomendaciones. Cuando se decide fumigar o cuando se decide tirar larvicidas y eso, lo deciden ellos. Pero lo que es importante es que de todas las comunas, de todas las áreas programáticas, tanto epidemiología como el Instituto Pasteur, como los infectólogos, todos están haciendo difusión del tema. Está hablando tanto Nación como el doctor Jorge San Juan, que es el director de epidemiología, que lo escuché en los distintos medios, como todos nosotros, para difundir. ¿Para qué? Para decirle a la gente, bueno, lo principal de todo es que no desarrolle el vector. Cambiar el agua, no tener agua estancada, tener cuidado. Si uno va a viajar, consultar, usar repelente, usar no tener la piel descubierta, y ante el mínimo síntoma no tomar nada, dirigirse al médico, porque la ingesta de aspirina o ibuprofeno, eso puede ser contraproducente en un paciente con dengue. Entonces es muy importante todo eso, en eso estamos trabajando todos, ¿no? Bien, y como habíamos dicho la semana pasada, aquí los hospitales públicos, los centros de salud están todos atentos. Es que nosotros ya tenemos pacientes con sospecha de dengue internados, y casi seguro más de uno de ellos se va a confirmar por la serología, por las características clínicas que tiene. Todos los hospitales tenemos camas preparadas y los especialistas estamos todos preparados y acostumbrados a este tipo de, de enfermedades, así que no hay ningún tipo de problema para la población. Uh-huh. Lo que hay que tratar de hacer es tener la menor cantidad de posibles contagios. Claro. Exacto. Bueno, doctor Ricardo Teijeiro, o como a veces decimos con los amigos, o nos vemos todos los días o no nos vemos nunca. Ahora sí, nos estamos viendo seguido. En esta época de infecciones, lo más probable es que nos veamos, nos consultemos más seguido. Exacto. Lo cual me parece muy bueno, porque, ojo, no somos solo los médicos. Ustedes, mm-hmm. en esta mm-hmm. difusión, por la radio, el periodismo, cumple una gran función en esto. Si no, sería muy difícil que nosotros podamos dar un mensaje, mm-hmm. difundirlo, pues yo en el consultorio puedo ver 20, 30 pacientes, en una charla puedo poner 50, 100 personas. Pero ustedes van a llegar a mucho más gente, y eso es importante. Bueno, gracias por el optimismo también, porque nos da como que tenemos un montón de oyentes. Gracias, Doc. Bueno, nos vemos, no sé, lo vamos a seguir charlando, vamos a ver cómo evoluciona todo esto y veremos. Pero recordar, embarazadas no a la zona, o sea, consultar antes de viajar, ¿sí? Por el tema del Zika, muy importante. Exactamente. Muy importante. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor Teijeiro. Buenas noches. Noches. Bueno, y para completar, sí. Justamente hay una, por lo menos yo no sé si será por una cuestión de poner un poco la cara, pero el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, participó en una campaña justamente en la Comuna 5, repartiendo folletos a los vecinos allí en la plaza de Boedo. Uh-huh. Para, bueno, concientizar sobre este tema a la mayor cantidad de... Lo más importante, yo creo que hay un tema, ¿no? Que lo más importante es evitar en todas las casas que haya acumulación de agua. Exacto. Por más de un día. Uh-huh. Eso uh-huh. es fundamental. Lo que se le llama que no haya cacharros o vaciar los cacharros. Cacharros ya sabemos lo que son, cualquier vasija, cualquier lata que pueda andar dando vuelta por ahí, cualquier goma de auto que siempre tienen ahí, uh-huh. Macetas vacías que Exacto. se llenan de agua. No, sino renovar permanentemente. Por eso, no tener, para no darle tiempo. Claro, no tener más de un día estacionada agua en ningún uh-huh. lugar, ¿no? Uh-huh. Y si es lo posible, directamente no tener agua. Bueno, si seguimos así con el tema de las inundaciones y los camalotes, viste que dijeron que por ahí va a haber problemas con el agua. Estaban hoy, sí, bueno, cambiando de tema, pero relacionado con el agua, sí, están limpiando las tomas de agua aquí en la entrada, en el Río de la Plata, porque con los camalotes se han tapado esas bocas, las rejillas, y entonces eso es lo que está... logrando es que haya una reducción muy importante en esas sí. tomas de agua en cada una de las plantas depuradoras que hay aquí en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Tenemos uh-huh. en Caballito, tenemos en Avenida Figueroa Alcorta, está la de La Grande en la Avenida Córdoba, en Devoto, son 4 o 5 que hay aquí. Uh-huh. Y bueno, todas se abastecen desde las tomas del Río de la Plata, ¿verdad? Claro. Bueno, hacemos un cortecito y vamos a ver qué música eligió Natacha. Bueno. Ahora que le dijo chau al Pucho. Chau Pucho. Podré elegir, no me escribas la pared. 30 de enero, desde las 10 de la mañana a 7 años, Jornada Cultural por los Derechos Humanos, Plaza Luciano Arruga. Desde las 10 de la mañana, Perú y Necochea, Lomas del Mirador. 7 años sin Luciano. Teatro, murga, música, feria de organizaciones, charlas, radio abierta, luchadores y luchadoras de todo el país. 7 años de impunidad, 7 años de lucha organizada. Fuera la policía de nuestros barrios. Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre por la M690 a través de www.laretaguardia.com.ar. Y habíamos estado escuchando Seguir Viviendo Sin Tu Amor, que casualmente la eligió Natacha. De Seguir Viviendo Sin Tu Amor, ¿se lo habrá dedicado al Pucho? Puede ser. Le tenemos que decir que no te quería el Pucho. Tenemos que decírtelo, porque no era amor eso. Era un amor nocivo. Bueno, y recordándolo a Luis Alberto Spinetta, ¿no? Hubiera sido la fecha de su cumpleaños. Y bueno, y siempre nos, la música, digamos, que nos ha dejado es único. Mm. Y también escuchamos un spot, Luis, que tiene que ver con este fin de semana. Contame, que vos estás más informado que yo. Sí, el fin de semana, familiares y amigos de Luciano Arruga y, bueno, distintas organizaciones sociales, culturales, políticas, sindicales, vamos a estar allí a partir de las 12 del mediodía en la Plaza Luciano Arruga. Natacha, ayúdame, en la calle, en Necochea y Perú de Lomas del Mirador, cerquita de lo que sería, para ubicarse, Emilio Castro y Avenida San Martín, ¿no? Uh-huh. La consigna, bueno, que ya una vez aparecido el cuerpo después de casi 7 años de buscarlo, es: lo mató la policía, lo desapareció el Estado y lo encontramos luchando. Pero hay que seguir en el camino del castigo a los responsables. Así que el sábado. Igual, 30, Luis, me gustaría recordar un chiquitito que ¿sí? cuentes para uh-huh. quizás nos están escuchando gente que no tiene muy claro qué pasó con Luciano. Uh-huh. ¿Quién fue Luciano Arruga? ¿Cómo fue? Luciano era un chico. ¿Qué es lo que le pasó a Luciano? Luciano era un chico de 16 años que laburaba, como todos los pibes de barrio, un barrio de clase media, baja, y la policía lo venía hostigando desde hacía tiempo junto con otros chicos y lo hostigaba justamente para lo que hace la policía muchas veces, y la bonaerense también fundamentalmente, quererlo obligar a robar para ellos. Uh-huh. Eso era lo que hacía. Y Luciano se negó. Luciano se negó y no quería, porque Luciano laburaba, era un pibe con su familia. Y bueno, tuvo un primer encontronazo con la policía cuando fue en una oportunidad preso, que también fue castigado, fue golpeado. Justamente por ese hecho, que fue la primera vez que después lo liberaron, se hizo un juicio y hay un policía condenado, ajá, porque eso se pudo probar. Lo que todavía no se pudo probar es cómo lo hicieron desaparecer a Luciano. Sí se sabe ahora, cuando después de casi 7 años se encontró el cuerpo de Luciano, que estaba como NN en el hospital Santoyani, no, en la morgue, pero se supo que había, entre comillas, sido atropellado por un auto en la avenida General Paz y Emilio Castro. Bueno, hay un juicio, se está investigando, es una lucha permanente de los familiares y amigos. Aquí Natacha es una de las también primeras y que está permanentemente allí trabajando en el caso. Y bueno, vamos a seguir reclamando por justicia y esperemos. Entonces, esto que va a ser sábado. El sábado 30 a partir de las 12 va a haber un festival. En Lomas del Mirador, la dirección era Necochea y Perú. Necochea y Perú. Lo que va a haber mesas, uh-huh, va a haber mesas de debate. Bueno, igual cualquiera que le interese nos escribe a nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, o a nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Nosotros le hacemos la conexión directa para que sepa cómo llegar, qué mesas puede haber. No, pero lo importante es, ¿va a haber una transmisión de parte de la Red Nacional de Medios Alternativos por la radio, junto con otras radios que no integran la Red Nacional de Medios Alternativos, pero se va a hacer una transmisión conjunta de todo el día, donde se van a pasar también las mesas de debate, donde van a participar distintas, distintas personas de organismos de derechos humanos? Por supuesto va a estar Norita Cortiña, va a estar quienes integran familiares de ex detenidos desaparecidos, y va a haber una mesa donde van a participar familiares fundamentalmente de chicos y de grandes, pero de que han también sufrido la violencia policial, la violencia del gatillo fácil. Va a estar el hermano de Darío Santillán también, y de otros casos que quizás no son tan conocidos como los de Luciano o como los de Darío y Maxi, pero que justamente es la oportunidad de que se pueda difundir masivamente para que también se conozcan estos casos, porque es de familias que todavía están luchando para encontrar justicia, ¿no? En estos casos. Seguimos en Oíd Mortales. Y bueno, no vamos a llegar con toda la información, como decíamos. Yo no voy a... Nos vamos a quedar, digamos, con el hospital que íbamos a ver hoy en cuanto a su reseña histórica. A ver si el lunes que viene lo podemos hacer. Y vamos a hablar del hospital de agudos Parmenio Piñeiro. ¿Sí? Piñeiro. Así que... Flores, perdón, Piñeiro. Bajo, Piñeiro. En el Bajo Flores. En el Bajo Flores. Así que el lunes que viene, si nos acordamos, ¿te parece, Luis? Sí. Vamos a ir con eso. Lo que habíamos dicho también es que hoy es el Día Nacional del Reportero Gráfico, y esto tiene que ver con el asesinato de José Luis Cabezas, que se produjo así, un 25 de enero de 1997. Sí, hace 19 años allí en el partido de Germán Madariaga, cerca de la ciudad de Pinamar, donde él estaba trabajando para la revista Noticias, junto con su compañero Gabriel Michi, ¿no? Y bueno, nada, si había... si hoy entran por internet, en la página del diario Perfil, entre otras cosas, porque Diario Perfil pertenece al editorial de Noticias, ¿no? Han puesto 25 fotos de José Luis Cabezas que ha sacado a distintas personalidades. Miren esa foto, porque son buenísimas, buenísimas. Como la que justamente le dio motivo a que lo asesinaran, cuando en las playas de Pinamar le sacó una foto a Yabrán, ¿no? Claro. Un empresario que muy ligado al poder, y donde él tenía un perfil bajo y donde nunca había salido públicamente así fotografiado y demás. Y José Luis se animó a sacarle una foto, y a los pocos días, fue mandado a matar, ¿no? Y ahí se pudo después comprobar justamente lo que hablábamos, la complicidad de la policía, ¿no? Uno de sus instigadores y uno de los responsables fue un ex policía, Gustavo Preyeso, que casualmente tanto él como todos los demás condenados hoy todavía siguen en libertad por distintas argumentaciones leguleyas, ¿no? Y Gustavo Preyeso hoy, a pesar de estar condenado a reclusión perpetua, tiene la posibilidad de estar libre, porque le han dado prisión domiciliaria. Y por supuesto la prisión domiciliaria tiene la característica de que no puede salir de la casa, pero justamente hoy, justamente también en el diario Perfil, hay una nota donde lo muestran a él en la calle celebrando el recibimiento de su hija de una carrera que terminó, y está ahí muy alegre junto con las amigas y los amigos tirándole espuma a su hija festejando este acontecimiento cuando en realidad lo que tendría que estar es preso. Esta es la justicia que hay en este país y José Luis Cabeza, por estar trabajando y haciendo lo que tenía que hacer, que era dar a publicidad hechos que pasaban y que pasan en la Argentina, no está más entre nosotros, ¿no? Y eso fue en la gobernación de Eduardo Duhalde, que es famosa esa frase que dijo él, que le tiraron un muerto. Él iba como candidato a presidente de la nación y bueno, perdió después la presidencia. Pero yo nunca me voy a olvidar de algo que en una entrevista que le hizo otro impresentable como Mariano Grondona a Yabrán, cuando le preguntó Mariano Grondona qué era el poder, ¿no? Porque él tenía poder, Yabrán. Muy suelto de cuerpo, Yabrán dijo: el poder es la impunidad. Uh-huh. Y con eso resumió todo. Uh-huh. Bueno, recordamos a José Luis Cabeza. Hoy se está haciendo, o ya se hizo el acto allí en la cava donde fue encontrado el cuerpo de José Luis. Y aquí en estos momentos en la Ciudad de Buenos Aires, en la Plaza Armenia, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y la Asociación de Reporteros Gráficos, junto a otros periodistas y otras organizaciones, también se le está rindiendo un homenaje allí. Bien, y en un ratito empieza el programa Sueños Posibles, uh-huh, del doctor Alfredo Grande con Irene Antinori. Le agradecemos a Julio Pardo, nuestro compañero en la M690, que está operando para que podamos salir por allí, a nuestra amiga Natacha Bianchi, que seguiremos los tres en recuperación. Natacha, si ya, las cosas que se nos van a ocurrir, pobre Nati. Pero que sepa que en realidad no es solamente para que ella acompañarle en dejar de fumar, sino también para nosotros no volver a fumar. Así es. Porque no es que nos hacemos los vivos porque era dejó de fumar. No, es para todos, para todos los que alguna vez le dijimos sola al Pucho, ¿sí? Bueno, y nos vamos con un tema de Lito Nevia, que bueno, también, chau Pucho, y está mejor de salud. No importa la razón, pero el lunes que viene estamos acá de vuelta. Muy bien. Y esto fue Oíd Mortales. Chau, chau. ¿Por qué te fuiste? No importa la razón porque te amé. No tengo tiempo para preocuparme en saber cuál es el motivo de tanta soledad. Seguro que ya habrás hecho la promesa querer para siempre una vez más. Te puede suceder una y mil veces, siempre habrá alguien que te quiera y te crea como yo. La vida pasa y uno espera, la espera duele y uno empieza a creer que una ilusión nunca podrá ser otra cosa más que una ilusión. También puede pasar que mañana llames y sin ningún motivo atenderé. Me hablarás de cosas dirás, porque sabes muy bien que siempre aceptaré, pero esta vez estaré preparado para que no me dañes al pasar. Un beso será un beso, una caricia solo eso, y así we'll be right back. espera duele y uno empieza a creer que una ilusión nunca podrá ser otra cosa más que una ilusión.